¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Chester Cathedral. You're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Oh, booty, oh, no. Oh, booty, oh, no. Oh, booty, oh, no. They don't know. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.